Ya durante todo el mes de febrero tenemos abierta la inscripción para las carreras de en la Facultad de Ingeniería. Las carreras, como todos los años, Ingeniería Civil, Electromecánica, Industrial, Química. Este año también Ingeniería en Agrimensura. ¿Esa se agrega, Viviana? Esta se agrega, sí, empieza este año. Uh-huh. Y el primer año es común a todas, así que todavía los que no se deciden igual pueden arrancar y bueno, después se terminan de decidir en el transcurso del año. Uh-huh. Lo que sí necesitamos es saber cuántos van a estar inscriptos este año para la carrera. Y después, bueno, las que venían de antes también, profesorado en química, tecnicatura en electromedicina, licenciatura en tecnología de los alimentos, y estas serían más que nada las carreras de grado. Después tenemos posgrados y postítulos. Uh-huh. Maestrías, tenemos doctorado, que va a ser nuevo este año también, doctorado en ingeniería, maestría en tecnología y construcciones de hormigón, maestría en enseñanza de las ciencias experimentales y los postítulos en seguridad e higiene, y licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales. El doctorado de ingeniería es un poco que lo que se venía pidiendo, se venía solicitando, ¿por qué sí, se incorpora? Eso veníamos trabajando, en eso estuvimos trabajando, qué sé yo, bastante tiempo, más de 2 años, para lograr el doctorado en ingeniería. Las carreras ahora, las carreras que hay que acreditar o que se tienen que acreditar por la CONIAU, no se pueden salir sin antes estar ya acreditadas por CONIAU. Y bueno, todo es un trámite que lleva su tiempo porque tiene que ser evaluado por otros pares, y en el caso de los doctorados, como son muy recientes en el país los doctorados en ingeniería, por ahí hay que hacer un poco camino al andar, ¿no? Okay. Entonces, bueno, hay que pulir un montón de cosas y finalmente hemos tenido sobre fin del año pasado la aceptación de la carrera de doctorado en ingeniería, así que se está abriendo el primer curso. Viviana. Los primeros cursos de este año, sí, perdón. Buenos días, Agustina, saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Preguntarle a aquellos jóvenes que nos están escuchando y sí, que por ahí se sienten atraídos por alguna de estas posibilidades, ¿qué tienen que llevar? Bueno, para los que se inician ahora, está mañana comienza el curso de ingreso a las 8:30 de la mañana, y lo que tienen que llevar es tienen que llevar fotos, carnet, tienen que llevar certificado de estudios en trámite si todavía no lo tienen, y documentación respecto de, bueno, documento, fotocopia de documento de identidad. De todas maneras, eso ya yendo, cuando vayan al curso de ingreso, no es necesario que antes de hacer el curso de ingreso ya estén inscriptos, se pueden ir inscribiendo mientras lo están haciendo. Ah, qué bueno. Sí, entonces, bueno, cuando bajan, pasan por secretaría y terminan de hacer el trámite. No es necesario hacerlo todos juntos, todos antes de empezar, porque si no, hoy y mañana va a ser una locura. Claro. Pueden empezar a cursar el curso de ingreso y van completando los trámites en el transcurso del mes. Tienen todo el mes para inscribirse. ¿Este curso es nivelatorio? ¿Cuáles son sus características? Este curso es nivelatorio y es de ingreso a toda la actividad universitaria. No solamente es de contenidos de matemática y bueno, de asignaturas también. Se les enseña lo que es el trabajo en la facultad, lo que es el trabajo de la biblioteca, lo que es el trabajo de división alumnos. Es decir, se ingresa, es una especie de ingreso a todo lo que es la vida universitaria, que bueno, uno después igual la aprende a los palos, pero la aprende. Pero claro, esa transición que no es nada sencilla, no es del nada secundario, sencillo. Claro. Es mucho más difícil, me acuerdo cuando me tocó a mí el paso de la escuela secundaria en aquella época a la universidad, que el paso, por ejemplo, de la primaria a la secundaria. Claro, sí, comparto. La persona se encuentra más libre y como que no está acostumbrada a tanta libertad dentro de lo que es la universidad. Sí, y como que no tienen mucha guía, porque uno en la escuela tiene que tomar asistencia, qué sé yo. Es otro régimen, el régimen universitario es más libre y uno no está acostumbrado. Y los bueno, tiempos se manejan distintos. Los tiempos se manejan distintos, uno es dueño de su propio, claro, de su propia vida, digamos, empieza a decir, bueno, me quedo o me voy, es decisión de uno, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo evalúan el año pasado y cuáles son las expectativas para este año, Viviana? Bueno, el año pasado venimos con una inscripción más o menos sostenida en el tiempo, levemente creciendo porque también están creciendo la cantidad de habitantes y la cantidad de chicos que se van recibiendo de la escuela secundaria, entonces es una tendencia normal. Más o menos se mantiene como una leve, con un leve sube y baja. En estos últimos años hemos estado creciendo también por la situación de la ingeniería en el país, pero tampoco es gran cosa respecto de, qué sé yo, por ahí cuando se abre una carrera nueva que es un boom y todo el mundo va. Nosotros ya hace 40 años que estamos dando ingeniería en Olavarría. Uh-huh. Tenemos una inscripción alrededor de 250. Este año todavía nos falta un mes para terminar la inscripción, pero casi todos los años estamos cerrando alrededor de 250 inscriptos. Y lo que sí tenemos después es una tasa de graduación no tan alta porque, bueno, al principio hay un montón de variables que afectan, variables vocacionales, variables sociales, variables, qué sé yo, de muchos tipos. La socioeconómica por ahí no son las tan grandes, nosotros evaluamos todas, pero las socioeconómicas no son las que uno por ahí se cree que son las causales. Uh-huh. Tenemos deserción primero y después desgranamiento, pero eso nos pasa en todas las facultades de ingeniería del país. Claro. No estamos ajenos al resto de la realidad. Exacto. Sí. Bueno, así que, ¿hasta cuándo dijimos el plazo? El plazo para inscribirse es hasta el 28 de febrero. El curso de ingresos se está iniciando mañana desde las 8:30 de la mañana, es de 8:30 a 12:30. Y bueno, los esperamos a todos los que se quieran iniciarse en la vida universitaria. Es un curso de introducción, no es ni obligatorio ni eliminatorio, pero sí se recomienda que lo hagan porque, bueno, los acerca bastante a lo que es la vida universitaria. ¿Sí? ¿Se ha ido facilitando a través de los años un poco el ingreso a las facultades, Viviana? ¿Cómo es? Respecto de la parte académica, no. Lo que pasa, yo creo que se ha ido dificultando por ahí la diferencia de... como se estudiaba antes y como se estudia ahora. Claro, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El paso de secundario a la facultad. Claro, lo que sí se ha ido facilitando son todos los sistemas de becas. Hay muchas becas, nosotros tenemos una Secretaría de Bienestar Estudiantil, que bueno, todos aquellos que también va a estar en el curso de ingreso asesorando a los chicos por todos los sistemas de becas, tenemos las becas Bicentenario, porque además nuestra carrera es carrera prioritaria, y entonces tenemos muchos sistemas de becas. También hay becas de la universidad y, bueno, es importante para todos aquellos que por ahí se crean que no pueden por una situación económica, que se acerquen a la facultad y consulten porque hay muchos sistemas de becas para permitir que se estudie.